cnqradio.com con notas exclusivas. Hay una denuncia que conforme a ello es lo que se está tratando de justamente de verificar si el hecho existió. Sí, está hecha la denuncia. Ayer a la mañana lo radicó ante la comisaría primera urbana, una joven de 18 años. El hecho supuestamente ocurrió el día viernes en hora de la tarde y al manifestarnos, ¿cierto? Esto según esta persona, el hecho había sucedido por calle 9 de julio al 600. Aparentemente una persona había descendido de un vehículo y pretendió, digamos, alzarlo a este rodado. En esa circunstancia, presumiblemente había sido socorrido por otras personas, otras transeúntes ocasionales que estaban en las inmediaciones. Bueno, a partir de la policía toma conocimiento recién ayer de este hecho, cuando hace la denuncia esta joven. A partir de ese momento se está trabajando con los datos que se tiene, conforme a la característica del vehículo que había aportado. Se está trabajando ya los organismos competentes, los organismos de investigación, sobre todo ya hay áreas específicas que están trabajando en este tema, justamente para tratar de determinar si el hecho existió y también conforme, ¿no es cierto?, a las características o los datos aportados por la denunciante para ver referente a este vehículo. Hoy por hoy no hay personas aprehendidas, no hay otro dato, digamos, de interés en la causa, simplemente que se está trabajando en ese sentido conforme a la denuncia que fuera formulada en el día de ayer en hora de la mañana por parte de esta joven de 18 años. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.